Me llamo Cristina Alegre y tengo 15 años. Hace 2-3 meses que empecé a jugar a vóley. Hay muchas personas que empezaron más tarde que yo, pero la mayoría sí empezamos hace 2-3 meses. Pues mi experiencia jugando a vóley ha sido muy enriquecedora, no sé, hemos hecho mucho ejercicio, hemos aprendido muchas cosas y hemos hecho nuevas amigas también. Las chicas que hay en el equipo de vóley, pues muchas de ellas las conocías ya de antes, pero no hablaba mucho con ellas, ya ahora hablamos con ellas y muchas también se han conocido aquí y bueno, nos llevamos todas muy bien. Mi manera de relacionarme con otras personas es igual, pero bueno, ahora he aprendido más a respetar a la gente, porque en un equipo tienes que respetar a todo el mundo y ahora pues he aprendido más a respetar a la gente. Pues que en el equipo no puedes insultar ni tratar mal a la gente porque son tu equipo. Y tienes que aprender a aceptar sus errores y sus fallos y la manera de lo que son, porque están en tu equipo, entonces tienes que saber relacionarte con ellas. Soy la capitana del equipo porque yo fui la que dije de hacer un equipo de vóley, porque tenía ganas de hacer ejercicio o algo, pero no me gustaba el fútbol, entonces dije de hacer el equipo de vóley. Y para hacerlo de equipo de vóley, hablé con el Aitor y el Aitor me ayudó, yo busqué a gente. Y él busca una entrenadora, bueno, que también le ayuda a buscar una y montamos el equipo. Pues la entrenadora es muy buena, también fuera del equipo es amiga nuestra y como es joven y tal, sabe cómo nos comprende y también juega con nosotras y estamos muy bien con ella. Me noto más fuerte porque entreno y tal, pero no, tampoco noto que me haya cambiado mucho el cuerpo y tal. Después de un entrenamiento, aparte de que me siento cansada, me siento muy bien, porque he hecho ejercicio, he estado con mis amigas, he aprendido nuevas cosas y me siento bien. Pues aquí aprendes cómo jugar y juegos nuevos también, que los puedes hacer aunque sea fuera del equipo y tal, y está muy bien. Porque en el colegio a veces jugábamos a vóley, que también hacíamos jornadas esportivas jugando a vóley y tal, y me gustaba y dije yo, pues bueno, para aprender más, porque no sabía mucho, me interesaba y entonces hice el equipo de vóley.